Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Y para este domingo 29 de septiembre de 2013 tenemos una enredadera muy entretenida con temas variaditos. Cuéntanos, Pati, ¿qué contiene nuestro menú? Hoy nuestra editorial va a ser una radiablura. Ya sabéis que de vez en cuando teatralizamos fragmentos de libros que nos han gustado. Hoy os presentamos El padre de Blancanieves de Belén Gopegui, que en su día ya charramos con ella. Luego vendrá otra sección de literatura, Gitanjáfora, en este caso en versión reducida. ¿Por qué? ¿Porque durará menos tiempo? No, porque va dedicada a nuestro público, a nuestras oyentesas más pequeñitas. Así que, como es prontito todavía por la noche, o en las reemisiones, otras del ordenador, cada una nos podéis escuchar en diferentes franjas horarias. Si tenéis cerca alguna peque, que ponga en la oreja, en la radio o en el aparato, porque hoy vamos a hablar de Pippi Langstrump. Va a haber Gitanjáforita, con Puma hablando de este personaje literario, de Pippi Calzas Largas, que lo creó la escritora sueca Astrid Lindgren. Y además comentaremos las recomendaciones literarias que nos han llegado de lo que hemos leído este verano. Y hoy, atención, atención, porque vuelve la radionovela interactiva de La Enredadera. ¿Cómo lo oís? No es la radionovela del año pasado, sino que nos hemos inventado otra nueva. En este caso se llama Ponme otra caña, Carlos. ¿Qué va a pasar en esta radionovela en torno a un mercado de barrio? El mundo rural se escribe. Aún es tiempo de esperanza. Este es un libro editado por Colectivos de Acción Solidaria y por la Universidad Paulo Freire, que escribió Esteban Vega, que falleció en 2012, y Jerónimo Aguado. Y tendremos el placer de charlar con Jeromo y con Pilar Vega, que es la hija de Esteban, para compartir sus reflexiones intelectuales y emocionales en torno a la defensa de la cultura tradicional y lo que es un mundo rural vivo. Hoy estrenaremos un nuevo espacio en La Enredadera, en las venas abiertas de América Latina. Javi Sánchez, que es compañero de luchas en Zaragoza y allá por donde viaja, empieza esta sección sobre América Latina y sus procesos de resistencia. Hoy va a comenzar en Venezuela, donde pasó los primeros 6 meses de este año, y nos va a hablar del proceso de cambio que allí se inició hace 14 años y que hoy se encuentra en un momento especialmente crítico. Nos va a desmontar algunas mentiras de la derecha mediática y además va a reflexionar y analizar para aprender hacia el futuro. Y ya en la recta final del programa os hemos preparado, que nos ha costado, hay que decirlo, qué mal es la información oficial, un adelanto de la programación enredadora, digamos, para estos pilares 2013. Se acercan ya las fiestas del Pilar. En honor a la Virgen del Pilar y de la Hispanidad, hay que recordarlo, que es lo que festejamos oficialmente en esta ciudad, pero recogiendo las entrelíneas del programa oficial y evidentemente todo lo que se está promoviendo a nivel asociativo y comunitario, pues aún hemos seleccionado un montonazo de actividades para disfrutar los próximos días. Y hoy va a ser también un programa, una enredadera muy musical, porque tenemos un enredador que es José Santa Inés, que nos envía un montón de novedades musicales, y hoy escucharemos lo nuevo de Sai Ahmed, Willis Drummond, Akats, Colectivo Bomba, Eneg y Norte Apache, entre otras. Os recordamos que a lo largo de estas 2 horas de emisión en directo tenemos un número de teléfono que podéis marcar, que es el 976-29-1398. Y a lo largo de la semana nos podéis escribir al correo electrónico laenredadera@nodo50.org, al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, mediante un comentario en nuestro blog laenredadera.noblezabaturra.org, o a través de las redes sociales Facebook, Twitter y N-1. Bueno, ya sabéis que este programa lo emitimos de 9 a 11 todos los domingos en el 101.8 del FM de Zaragoza, pero además nos escucha un montón de gente a través de nuestro blog. Tenemos unos 2.000 accesos cada día, que no está nada mal, y como no, las radios libres, esa red de radios alternativas, anticapitalistas y autogestionadas que reemiten La Enredadera. Radio Chicharra de Teruel, Chabolo en el sur de Zaragoza, Radioactiva de Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina de Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliquirratia en Orereta, Euskal Herria, Ritmo en Getafe, Madrid, FM Radio de Écija, Sevilla, la radio La Voz del Budi en la isla Mapuche de Yepo, en Chile, Filispim de Ferrol, en Galiza, y también las radios online de A las Barricadas. Hoy vamos a comenzar con una canción. Nos vamos a ir hasta Polonia, en concreto una ciudad que se llama Olsztyn. Allí está la banda Enei, que bordea las fronteras de la música alternativa de un extremo al otro. Van del ska al Balkan, del gypsy a la música tradicional de Ucrania. Y esta banda Enei fue fundada en 2002 por los hermanos Piotra y Paula Soloduchov, seguro que lo pronuncio mal, junto a su amiga Lukacka Kojirsa. Y bueno, vamos a escuchar una canción que se llama Al loro, Cicadi na Cicladash, que es algo así, que lo miro en un traductor, las cigarras en la Cicladash. Si alguien sabe polaco y sabe lo que es la Cicladash, yo no he encontrado referencias de lo que es eso. Y bueno, es de su último disco, que se llama Folkorod, que aquí, la verdad, yo creo que no son muy conocidos, pero en Polonia, por lo que he visto en internet, parten la pana. Así que os dejamos con esta banda llamada Enej. Bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpala nagie ciała. Może i niebo zdrożni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Jem słodkie, słodkie wino grona. Ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo zdrożni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na cyklada. Cykady na mam takie gorące, gorące w ustach jak słońce. Jem słodkie, słodkie wino grona. Dziś śpisz moich ramionach. Może i niebo zdrożni. Dobrze mi, jak dobrze mi. Cykady na cykladach. Cykady na Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. El sábado por la mañana yo fui a jugar al tenis como hago todos los sábados. Cuando volví, encontré a Manuela llorando. Estaba sola. Susana habría ido a alguna de vuestras reuniones. Marcos tenía entrenamiento de voleibol y el pequeño pasaba el fin de semana con un amigo. Manuela me contó que a las 10 habían llamado al timbre. Ella pensó que sería yo por haberme olvidado algo y abrió la puerta solo con la camiseta de dormir. El ecuatoriano le dijo que era el repartidor del supermercado. Manuela respondió que ya tenía el pedido. Iba a cerrar la puerta, pero el ecuatoriano se lo impidió. No he venido por eso. Ayer usted hizo una llamada para quejarse y me han despedido. Manuela se escandalizó. Lo último que pretendía con su llamada era que despidieran a alguien. Ella se había quejado al supermercado. Si el hombre no había llegado a tiempo, era problema del supermercado por no contratar repartidores suficientes. Pero a mí me han despedido, dijo el ecuatoriano. Manuela estaba incómoda, descalza y en camiseta. Pidió al hombre que se fuera. Le dijo que ella iba a llamar al supermercado en cuanto se vistiera y les pediría que rectificaran. El ecuatoriano asintió con la cabeza. Manuela cerró la puerta. Llamó al supermercado, pero no le hicieron ningún caso. Ella perdió un poco los estribos. Les dijo que no tenían derecho a despedir a nadie. Les amenazó con reclamarles el precio de los congelados y se fue quedando sin palabras. A eso de las 12, se dispuso a salir a la calle. Al abrir la puerta se sobresaltó. El ecuatoriano estaba allí. ¿Qué le han dicho? Verán qué pueden hacer. Por favor, no se quede aquí. Al ver que el ecuatoriano no decía nada, añadió: no quisiera tener que avisar a la policía. A usted no le basta con que me hayan despedido por su culpa. También quiere hacer que me detengan. No, no. ¿Cómo se puede pensar eso? Pero entienda que no puede quedarse. Llegó el ascensor. Manuela abrió la puerta y no pudo impedir que el ecuatoriano entrase con ella. Ahora soy responsabilidad suya, dijo el ecuatoriano. Manuela no contestó nada hasta que hubieron salido del portal. Siento mucho lo que le ha pasado. Debe entender que no es culpa mía. ¿Qué quería que hiciese? ¿No haber dicho nada? Yo no le atacaba a usted. Yo me quejaba al supermercado. Sería un mundo terrorífico si nunca pudiéramos protestar por nada, porque nuestra protesta pueda suponer el despido de alguien. Queríamos completamente, quedaríamos en manos de las empresas. Usted tiene que irse, le repito que si no, llamaré a la policía. Consiga que me readmitan. Y si llama a la policía y me detienen, le escribiré cartas desde la cárcel. Le diré a mi esposa que le mande fotos de mis hijos. Mi esposa y mis hijos vendrán a verla. Si les deportan porque usted también les denuncia, vendrán otras personas. Si mis hijos o mi mujer se ponen enfermos, usted lo sabrá. Si a mí me pasa algo, usted lo sabrá. Tengo que irme, dijo Manuela al ver un taxi libre. Lo paró. Se metió dentro y cerró la puerta con prisa, aunque el ecuatoriano no hizo ningún intento de entrar. La ventanilla del taxi estaba medio abierta. Manuela pudo oír las palabras del ecuatoriano. Consiga que me readmitan y dejará de ser responsable. Dio al taxista la dirección del campo de entrenamiento de Marcos. A mitad de camino le pidió que retrocediera. Había dado la primera dirección que se le había ocurrido, pero hacía ya un año que Marcos volvía solo de los entrenamientos. Fue al supermercado. Una vez dentro, pidió hablar con el director o una figura equivalente. Le dijeron que los sábados no iba. Salió, y unos metros más allá, sentado en un banco, estaba el ecuatoriano, observándola. Manuela apresuró el paso. Volvió a nuestra casa atemorizada, sin atreverse a comprobar si la seguía. Cerró la puerta y se echó sobre el sofá. Allí fue donde, 10 minutos más tarde, me la encontré llorando. Como os hemos dicho, esto es una radiablura de la biblioteca Frida Kahlo. Es una teatralización de algunos de los libros, de algún fragmento de libros que nos han gustado. En este caso, El padre de Blancanieves, de Belén Opegi, autora con la que hablamos hace aproximadamente medio año, que la verdad que os recomendamos bucear en nuestro blog y buscar el programa en el que hablamos con Belén Opegi, porque estuvo bien interesante. Y desde luego, desde aquí, recomendaros tanto los libros de Belén Opegi como que visitéis la biblioteca Frida Kahlo, con la que estamos hermanaos. En esta nueva temporada no habíamos hablado de la biblioteca Frida Kahlo, que está muy enredada con este programa, y deciros que si estás por Zaragoza puedes visitar el Centro Social Autogestionado Anrestida, el Bar Vegetariano Virosta, el Sindicato CGT o el Espacio Colectivo Triciclo, en los cuales encuentras pues una variedad de publicaciones, de libros, revistas, fanzines, tebeos, que consideramos que son de interés general, de interés común para cualquier persona, pues para encontrar libros de poesía, de teatro, novelas o de alguna temática social concreta. Y decirte que los lunes, todos los lunes, estamos en Triciclo, en la calle Pedro Liñán, número 8 de Zaragoza. Allí nos tenéis, entre las 6 y las 8 de la tarde os podéis pasar para compartir un rato en torno a libros, para ayudarnos a ordenarlos, para aprender con nosotras a subirlos a la base de datos para ponerlos en la página web, o a poner más bonita la tebeoteca y fanzinoteca, que veréis cuando vayáis a Triciclo, que en la parte de arriba la gente de Towanda nos ha echado una mano con la infraestructura y vamos a ganar muchísimo en acondicionamiento y en sitio bonito para estar leyendo. Así que bueno, pasaros, ¿no?, cuando queráis. Y en internet nos tenéis en bfk.cc.

maravillosas, y que por lo que se la empezó a conocer fuera de Suecia fue precisamente por la serie de televisión que fue protagonizada, si no lo digo alguien me pegará, porque esta actriz pues es bastante a raíz de Pippi, por cierto, se llamaba Inger Nilsson. Han surgido algunas cositas por internet acerca de esta señora que a mí me dan igual. La verdad es que a mí me encantaba la carita con sus trenzas. Y vamos, yo creo que todos nos enamoramos un poco de Pippi. Todos queríamos ser un poco como Pippi, todos queríamos jugar con Pippi. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si no paso ya a las recomendaciones de lectura que nos han mandado nuestros maravillosos y estupendos oyentes. Que me imagino que la repercusión televisiva, ¿no?, de la serie, ¿no?, porque se vería en todo el planeta, haría que la gente se acercara a los libros, sobre todo, ¿no? Porque primero fue la serie. Fuera de Suecia, por lo que primero se empezó a conocer a Pippi Calzas Largas, fue por la serie, pero luego la verdad es que Astrid Lindgren también tiene nombre. Uh-huh. Aparte de por ganar el premio Hans Christian Andersen de literatura infantil, también porque en el momento en que Pippi llegó aquí, esta señora, pues claro, evidentemente se empezaron a vender sus libros, se empezó a conocer el personaje, se empezaron a buscar otras cosas que esta señora había escrito, y aunque Pippi es la más conocida, os recomiendo las otras lecturas porque todos los personajes de Astrid Lindgren son maravillosos. Luego otra similitud que veo entre Amélie, que no hemos podido poner la banda sonora original por problemas técnicos, y Pippi, es que han sentado un poco estética, ¿no? O sea, porque Amélie, sí, yo creo que sí. Desde que salió la película, hay un montonazo de chicas, sobre todo con el peinado, la estética, esa popera que ha vuelto, y Pippi Calzas Largas, vamos, ni te cuento, entre chavalas así hippies, un poco rebeldes, callejeras y sí, tal. Sí, los zapatones, las medias por encima de las rodillas, las trenzas. Las coletas, las trenzas, vamos, y los colores, o sea, es que hay ese chicas... Ese flequillo mal cortado. Sí, sí, sí, hay chicas que se visten todavía como Pippi Calzas Largas, pero además tal cual. Y bueno, pues nada, vamos a continuar con las recomendaciones. Si os acordáis, en la Gitanjáfora anterior os pedía que nos mandaseis pues las lecturas que os habían gustado este verano. Y bueno, yo voy a decir tres, pero creo que hay por aquí alguna más, porque tengo a mi lado a Mel, que nos va a decir las suyas a viva voz, y creo que Nacho había mandado alguna otra más que nos dirás, ¿no? Bueno, pues empiezo con en orden, tal cual me han llegado. El primero fue Payball in the Navel, que casi antes de terminar el programa ya nos lo había mandado, si no recuerdo mal. En directo, la mandó en directo. Sí, y nos ponía: hola, yo este verano he leído Pablo Martínez Sánchez, el anarquista que se llamaba como yo. Me ha gustado bastante, os lo cuento ya porque luego se me come la semana y se me olvida. Abrazos. Bueno, pues el título del libro es El anarquista que se llamaba como yo. Discúlpame, Payball in the Navel, te voy a corregir porque no es Pablo Martínez, sino Pablo Martín Sánchez, el autor. Este libro lo podéis encontrar en la editorial El Acantilado, fue editado en la última edición de este año. Tiene 624 páginas, aviso. Y bueno, pues simplemente comentaos pues que en 1924 este anarquista Pablo Martín Sánchez fue condenado a garrote vil, acusado de atentar contra la dictadura de Primo de Rivera, y no cuento nada más. El siguiente libro nos lo manda Federico Urzaiz, que se titula Maldito Karma, de David Safier, y es una novela de risa, un poquito así, un poco sobre el secreto de la felicidad. Resulta que una presentadora de televisión, que está pues un poco en el auge de su carrera, muere de una forma bastante ridícula. Y de pronto se da cuenta de que toda su vida ha tenido mal karma porque se reencarna en una hormiga. Entonces, para volver a reencarnarse en un ser humano, tiene que vencer ese mal karma y hacer cosas que le produzcan un buen karma. Entonces, pues nada, toda la novela es un poco así, bastante desternillante. Tiene 320 páginas y la podéis encontrar en 6 barral. Y por último, Santi Blasco Fanlo, que es uno de los habituales, me escribe para Gitanjáfora. La verdad es que este verano, aparte del teletexto, no he leído gran cosa. Sí que me he releído El relato del Wendigo, de Algernon Blackwood, que no sé si sabéis que era un escritor de ciencia ficción, porque le voy a hacer un plagio que se va a cagar la perra. No voy a continuar porque me dijo que lo siguiente no lo podía decir en antena. Pero bueno, para quien no lo sepa, el Wendigo es una criatura o espíritu propio de la mitología de los indios norteamericanos, y es una personificación de las llamadas atávicas de la naturaleza, de la fascinación esta rayana en la locura, de los bosques profundos y de la naturaleza más salvaje que provoca en los hombres, su faceta más oscura, todo esto. Y bueno, no cuento nada más. Os leéis el relato de Algernon Blackwood. Esto no he mirado en qué editorial estaba ni las páginas que tenía, pero vamos, es un relato que os recomiendo, más que nada porque las leyendas son siempre interesantes. Y ahora os presento a Mel, que si no lo conocéis, pues ya no tardaréis mucho rato en conocerlo, que nos va a dar su recomendación de lectura. Bueno, lo primero, hola a todos. Encantado de estar en este programa tan magnífico dirigido por Pum. Dirigido por Nacho, yo solo soy una colaboradora. Bueno. Aquí no dirige nadie. Sí, ya se nota. Aquí no dirige nadie. No, yo... Vamos a entrar en la polémica. Yo os voy a hablar del libro que he estado leyendo en verano, en realidad es una trilogía, se llama El éxodo de los gnomos y está escrito por Terry Pratchett. Terry Pratchett es conocido por la creación del Mundo Disco, que es una serie de novelas, yo creo que llevará unas 35 novelas, ya la producción es bastante, bastante grande. Y este me ha gustado especialmente porque utiliza un recurso que es a partir de unos pequeños gnomos que no conocen nada del mundo, pues van creando sus pequeñas sociedades, empiezan a hablar de religión, desconocen muchas cosas, están en una pequeña tienda, van aprendiendo a leer, van descubriendo las cosas. Entonces te habla de la importancia del conocimiento. De cómo De la sociedad. Y de la sociedad, cómo a través del conocimiento van evolucionando, como quien dice. Y la verdad es que es muy interesante, también son 600 y pico páginas, aglutina 3 libros y me lo he pasado estupendamente con él, os lo recomiendo. Muchas gracias, Mel. Y creo que tú tenías algo también por ahí, Nacho. Lo que pasa es que yo como casi solamente me leo tochos de ensayos, ensayos políticos y tal, simplemente voy a decir el título, ¿vale? Vale. De cada uno y la novela, así que si queréis... cuento un poco más. Bueno, yo me he leído muchos, ¿no? Pero los que más me han gustado son Hipótesis Democracia, que lo mencionamos aquí en este programa porque lo escribió un chaval de Madrid, un tipo, un joven, un señor, que se llama Manuel Rodríguez y que anuncia la revolución que puede venir y cómo ir avanzando hacia ella, está muy bien. Luego una historia sobre el campesinado, que también me gustó mucho, ¿no? Y cómo estamos ahora en una oportunidad para la supervivencia, ¿no? Si volvemos al campo y tal, que este lo escribió Silvia Pérez Vitoria, que es una tesis en realidad. Con los del colectivo Utopía Contagiosa, que empezaron sección el domingo pasado, estos han escrito un libro impresionante, porque a nivel mundial casi nadie escribe contra los ejércitos, en plan casi científico, ¿no? Estudiándose los presupuestos. Y estos han hecho una alternativa no violenta a la defensa militar, que está súper bien, se llama Política No Violenta y Lucha Social. Luego el típico criticón que critica todo, que es muy interesante también por lo que te abre la cabeza, es José Iglesias de Baladre. Escribió sobre el decrecimiento y otras rendiciones, que lo que hace es criticar al decrecimiento y todos los temas de consumo responsable, que son de los que más espacio tienen en este programa y a mí me vino muy bien, ¿no? Esa crítica directa, ¿no? A lo que yo pienso. Luego una guía práctica de cicloturismo de Alforja que se llama Viajar en bicis, súper chula. Te ha cundido, ¿eh? En 100 páginas, Alicia Urrea y Álvaro Martín ponen lo imprescindible. Para ir en bici, está muy bien. Y luego la novela, que no todo van a ser ensayos ni manuales profundos, es de Manuel Vilas y era la historia como el tipo es nacido en Barbastro y es conocido a nivel español, ¿no? A nivel estatal, se está vendiendo mogollón, no me había leído ninguno y me he leído el último, El luminoso regalo, que me ha parecido chula, me ha parecido entretenida. Era picantona, con lo cual, bueno, yo no estoy acostumbrado a leer novelas eróticas. Todas las de Manuel Vila son un poco picantonas. Y entonces me ha gustado así leer algo así un poco erótico festivo. Está bien, la recomiendo, El luminoso regalo. Y nada, pues vamos ya con el cuento, que esta vez sí que es un cuento infantil, que se titula Caperucita Roja y Pipi Calzas Largas se hacen amigas. Ana era una niña que vivía en un pueblo junto a un lago, querida por todos los que la conocían. Sobre todo, la quería mucho su abuela, que le hacía regalos todo el tiempo. Un día le regaló una capa roja con una capucha roja también, y le gustó tanto que nunca quería usar otra cosa, así que la empezaron a llamar Caperucita Roja. La abuela no vivía en el pueblo, sino en medio del bosque. Desde casa de Caperucita había poco más de un kilómetro hasta allí, y ella iba a visitarla siempre que podía, sobre todo en invierno, porque la pobre abuela cogía un resfriado tras otro por su manía de bañarse en el lago aunque hiciera frío. La madre de Caperucita preparaba pasteles y vino con nueces para ella, para aliviar los catarros. Un día llegó al pueblo una niña extraña, con el pelo rojo, medias de colores, vestido recosido con mil parches, zapatones enormes de hombre, un caballo, un mono y superfuerza. Arregló Villa Villecuya, que resultó ser suya, o mejor dicho, de su padre, un pirata al que los congoleses habían proclamado su rey. Allí empezó a vivir con Pequeño Tío y el señor Nilsson, que no eran sino el caballo y el mono. Se hacía llamar Pipí y pronto se hizo amiga de Caperucita, a la que acompañaba muchas veces camino de casa de la abuela por el bosque. Un día salió más temprano de lo habitual, así que Pipí no la acompañó, ya que estaba ocupada con unos cepillos atados a los pies limpiando el suelo de la casa, donde luego prepararía unos crepes bien ricos que llevaría cuando acabara para comérselos las tres juntas. Caperucita llevaba la mitad del camino recorrido, con su cesta bajo el brazo, el pastel todavía humeante, sin salirse del sendero, cuando se encontró con un lobo. Ella nunca había visto un lobo, así que no sintió ningún miedo. Contestó a las preguntas que le hizo, como que llevaba en la cesta comida para la abuela, que la pobre había pillado otro catarro y que la casa estaba muy cerca, bajo tres grandes robles, al lado de unos avellanos. El lobo se dijo en silencio a sí mismo: ¡qué criatura tan tierna! ¡Qué buen bocadito! Así que acompañó a Caperucita a un pequeño tramo del camino y luego le dijo: ¡mira, Caperucita! ¡Qué flores tan bonitas se ven allí! ¿Por qué no vas y recoges algunas? Caperucita pensó que podría llevarle algunas de esas flores frescas a la abuela y que le encantarían, así que se salió del camino y se fue a cortar flores. Cuando cortaba una, veía otra más bonita, y otra, y sin darse cuenta se pasaba el tiempo. Mientras tanto, el lobo corrió directo a casa de la abuela y llamó a la puerta. ¿Quién es? ¡Tu nieta! ¡Traigo pastel y vino!, contestó el lobo. La abuela le dijo: ¡mueve la cerradura y abre! ¡Y abre tú, que no tengo ganas de levantarme! El lobo movió la cerradura, abrió la puerta y sin decir una palabra se fue directo a la cama y se la tragó de un bocado. Enseguida se puso ropa de ella, se colocó un gorro, se metió en la cama y cerró las cortinas. Mientras tanto, Pipí había terminado de limpiar el suelo y había preparado un montón de crepes. Cuando iba a toda velocidad por el sendero, escuchó el canturreo de Caperucita. Le dijo que terminaría ella de recoger muchas flores porque además quería ver si encontraba algún spunk. Caperucita no sabía lo que era un spunk, pero bueno, ya se enteraría luego. Se marchó corriendo porque se había hecho algo tarde. Cuando llegó, se sorprendió al encontrar la puerta abierta. Fue al dormitorio, abrió las cortinas y ahí estaba la abuela con su gorro cubriéndole toda la cara. ¡Oh, abuelita!, dijo. ¡Qué orejas tan grandes que tienes! Es para oírte mejor, mi niña, fue la respuesta. ¡Pero, abuelita, qué ojos tan grandes que tienes! Son para verte mejor, querida. ¡Pero, abuelita, qué brazos tan grandes que tienes! ¡Para abrazarte mejor! ¡Y qué boca tan grande que tienes! ¡Para comerte mejor! El lobo salió de un salto de la cama y se tragó también a Caperucita. Entonces decidió hacer una siesta y una vez dormido empezó a roncar muy fuerte. Un cazador que por casualidad pasaba en ese momento por allí, escuchó los fuertes ronquidos y pensó: ¡jo, cómo ronca la abuela! Bueno, voy a ver si necesita alguna ayuda. Y lo que encontró fue al lobo tirado en la cama. Pensó que podría haberse comido a la mujer y que igual podría salvarla, por lo que decidió no disparar. En su lugar, con unas tijeras, empezó a cortarle la barriga. En cuanto había hecho dos cortes, vio la capucha roja. Entonces hizo dos cortes más y Caperucita salió muy deprisa, gritando: ¡qué miedo! ¡Qué oscuro que está ahí dentro del lobo! Enseguida salió también la abuela. Entonces Caperucita trajo muchas piedras con las que le llenaron el estómago. Cuando estaban terminando de coser, entró Pipí por la puerta y al ver lo que hacían se enfadó muchísimo. Levantó con una mano al cazador, lo sacó fuera de la casa, luego retorció con dos dedos la escopeta para dejarla inservible y le sacó las piedras de la tripa al lobo. Les dio un buen rapapolvo a los tres. Cuando el lobo despertó, se encontró a Pipí delante con los brazos en jarras. Lo habían atado a una silla para evitar problemas, aunque Pipí les había dicho que no hacía falta. Le echó un buen sermón también a él, y cuando lo hizo prometer que ya no intentaría comerse a sus amigos, compartieron todos juntos el pastel, el vino y los crepes. Luego, menos la abuela, que se volvió a meter en la cama, se fueron a buscar el spunk que Pipí no había conseguido encontrar. Caperucita le preguntó: «Pipí, ¿qué es un spunk?». A lo que Pipí respondió: «¿Qué pregunta más tonta? Si lo supiera, no lo estaría buscando». Bueno. ¿Qué tal? Pipi Calzas Largas. Pipi, pues es que mola mucho, es que claro. Pipi mola mucho. Éxito asegurado. Por cierto, os recomiendo el episodio, en los libros no lo he descubierto, pero seguro que está también el episodio en el que Pipi está buscando el Spunk. Es impresionante. Es genial. Es impresionante. Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, Gitanjáfora cada 15 días, pum, aquí en La Enredadera, y la siguiente ya será pues una Gitanjáfora muy virginal, porque coincidirá con... No, el día después de la Virgen del el Pilar. El día después de la Virgen, ya sí. Ves. Pues nada, buenas noches y que paséis buenas fiestas, si os dejan. Miau. Venga, y aquí en La Enredadera os vamos a poner algo de Akatz. ¿Por qué? Porque Arena Rock, la sala Arena Rock con Black and White, celebra la quinta edición del Skanking Pilar en las fiestas. Ya sabéis, una cita ineludible con la música jamaicana y sincopada. Y bueno, esto será el sábado 12 de octubre a las 10 de la noche con estos bilbaínos que se llaman Akatz, con luego All Nighters, ¿no? Pues un montón de DJs seleccionando vinilos con gente de Akatz y Black and White. Esto valdrá 7 euros anticipada, 10 euros en taquilla. Y bueno, estos Akatz vienen desde de Bilbo y hacen canciones como esta versión de I Won't Let You Go de Keith and Ken Lazarus with the Jamaican Steel Band, con la que os animamos a bailar un poquito desde casa. ¿Comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¡Estás harta de los supermercados! ¡Enrédate en los grupos de consumo! ¡Súmate a los que existen o crea uno nuevo! ¿Cómo? Acércate a la Ecorred Aragón en ecorredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. ¡Enchufa el transistor! ¡Abre bien tus oídos! ¡Que ya empieza la radionovela interactiva de La Enredadera! ¡Emocionate con los personajes! ¡Apasionate con los enredos! ¡Pártete de risa con las ocurrencias! ¡Y enredate! Dinos cómo quieres que siga la historia. Escribe tus comentarios en laenredadera.noblezabaturra.org. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Viernes, ando a ti todo en un round. Y antes de que por tu transistor u ordenador empieces a escuchar algo curioso, te vamos a explicar, te vamos a anticipar. Lo primero, la sintonía. Esto que escucháis son Los Finos, los reyes de la chili punk. Esta es una banda que escuchábamos a finales de los 90, que llegaron a tocar en Zaragoza, yo creo que en la Morrissey, y que en los primeros programas de La Enredadera, Delicatessen, que era otro programa que teníamos, lo poníamos bastante. Pues bueno, nos acordamos de ellos y la hemos puesto. ¿Por qué? Porque quizás la nueva historia de esta radionovela interactiva tenga algo que ver con lo que cuenta en esta canción. Al menos, el título de la historia es Ponme otra caña, Carlos. ¿Qué puede pasar en torno al bar de un mercado de barrio? Cada 15 días en La Enredadera lo sabremos. Hoy, el primer capítulo. ...100% creatividad, 100% improvisación. Primer episodio de la radionovela interactiva de La Enredadera. ¡Ponme otra caña, Carlos! Comienza un nuevo día. La mañana se torna alegre y soleada. Los niños van al colegio y la calle empieza a llenarse de vida. El mercado abre sus puertas esperando a sus primeros clientes. En el interior del mercado, el bar ya está en pleno funcionamiento. ¡Ponme otra caña, Carlos! ¡Hombre! ¡Tan puntual como siempre! ¿Qué quieres que haga? Con esto de la prejubilación, me aburro mucho en casa. Y aquí por lo menos veo algo de movimiento. No, no, desde luego. Eso sí, por jaleo no será. ¡Ay, nabo! ¡Qué nabo tengo, señora! ¡Grande y gordo! ¡Pruébenlo! Y verán qué sabrosón. ¿Lo ves? Y así todo el día. ¡Willy! Podías relajarte un poco, ¿no? Que todavía es muy temprano para empezar a dar por saco. ¡Claro! Como al señor, los clientes le vienen solo. No hace falta llamar la atención. Pero yo me lo tengo que trabajar, que cada vez la gente come menos verdura. Eso es porque no saben lo que es bueno, Willy. A ver ese nabo. Ay, menos mal que te tengo a ti, Nacho. Eres uno de mis mejores clientes. Pero no te da vergüenza. ¿Pero dónde se ha visto un carnicero vegano? ¿Pero qué diría tu padre? Bueno, la verdad es que no lo sé. Después de 50 años trabajando de carnicero, a lo mejor le parecería hasta lo normal. Yo heredé la carnicería, y eso lo respeto mucho, pero también hay que respetar que cada cual coma lo que quiera. Lo que hay que oír. Entre inmigrantes y raritos me tenéis en mercado que ya no lo conoce ni su padre. Bueno, que yo me voy a comprar. ¿Dónde vas, destalentaos? ¿No es que acabo de fregar el pasillo? Anda, dime qué quieres que ya te lo cojo yo. Hombre, pues... unas olivitas para acompañar la cerveza. Hombre, si a la pues, que no le falten al marqués. Pepa se marcha a toda pastilla y empieza a recorrer los puestos del mercado. ¿Qué pasa, guapetana? ¿Cómo me llevas hoy los chakras, eh? Uy, pues ahora que lo decís, los llevo un poco descentrados últimamente. Y eso que coloqué unas piedritas de ámbar en la almohada. Tú sí que tienes buena pedrada. Sí. Lo que tienes que hacer es buscarte a alguien que le recoloque bien recolocado. Mira que sos boluda. Lo que tú digas, hija. Pero ya me decía mi abuela que no hay mejor remedio que un buen meneo antes de dormir. Anda, no me entretengas más que estoy trabajando. Ma, qué onda. ¿Viste, vecina? ¿Que si piqué? Uf, no me hagas mucho caso que llevo toda la noche haciendo baguettes. Yo estoy medio hockey. Nada, déjalo. Pero ahora que te veo, qué carita de remuerta me llevas, linda. Ya se me traspuso. ¡Vane! ¡Vane! Uy, ¿sí, moi? Toma, anda. Llévate estas hierbitas y te haces una infusión ahora mismo. Ya me quedo yo vigilándote el puesto. Uy, será lo mejor, uy. Vuelvo enseguida. Marchate, tranquila. Mientras Vane va hacia el bar, la Pepa sigue haciendo su ronda. ¡Señora! ¡Pero no se da cuenta que estoy fregando! ¡Ay, vaya cuajo tienen algunas! ¡Ay, Pepa! ¿Cómo te pasas? ¿No ves que así me espantas a la clientela? La culpa es de la gente, que es que está medio tonta. Además, clientela, clientela, dices. Espera, que esto lo arreglo yo en un volado. ¡Tú, Robert Redford! ¡Ven para acá! Es a mí, señora. No, a mi tía la del pueblo, ¿sabes? Pues claro que es a ti. Es lo que te decía, Patty. A ver, tú, ¿qué llevas en la bolsa? Pero oiga. ¡Salchichas y embutido del malo! Tú estás soltera, ¿verdad? No me extraña. ¿Sabes lo que te falta de comprar? Una buena botella de vino y un surtidico de encurtidos. ¿Qué han dicho en Telecinco? Que son de lo más afrodisíaco. Tira. Si usted lo dice... Ale, Pati, ya has oído. Un buen surtido para el señor y una botella de vino de... Bueno, mejor pone dos. Que igual... A lo mejor tiene suerte el rumbero este. Por cierto, niña, ¿tú no te habías quedado soltera? Uy, qué tarde que es. Me voy, que tengo mucha faena. Yo me voy de aquí. Esto, pues lo que ha dicho la señora, que aunque desde que me quedé viudo, tampoco tengo la costumbre de comprar tanto. ¿A usted no le importaría compartirlo? Ay, pues es que... Ya estoy un poco harta de aceitunas y pepinillos. No sé si me explico. No, si yo ya lo entiendo. Pues nada, me voy. Venga, muchas gracias. Ay, esto... Pero que si me quisiera invitar a una copita de vino, no le diría yo que no. ¿En serio? No, quiero decir, por supuesto. ¿A qué hora terminas el turno? Ay, pues ahora dentro de un rato cierro. Si me esperas en la puerta, salgo enseguida. Pues allí te espero. ¡Pipa! ¡Esta te la guardo! ¡Eso espero! El mercado ya está cerrado. Los puestos van quedando vacíos poco a poco y solamente queda la luz del bar. Bueno, mocé, ya se echaba el día. ¿Me podría ir a casa o qué? ¿Y mis olivitas? Este ha sido el primer capítulo. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que tú, que lo has escuchado, te metas en el blog y comentes, pues, lo que quieras, lo que te ha gustado, los personajes que te enredan, y que escribas algo. Se trataría de que de aquí a 10 días o por ahí nos escribáis cómo queréis que siga la historia, y cogeremos todas las propuestas y seguiremos en 15 días, ¿vale? También podéis venir a la radio si queréis entrar en esta radiablura que es la radionovela. Bienvenidas, ¿vale? Como se ha sumado gente en esta época, en estos últimos meses. Y nada más, ahí en laenredadera.noblezabaturra.org os metéis y escribís lo que queráis. Esto es Ponme Otra Caña, Carlos. Venga, y os vamos a poner una canción que se llama Puño en Alto, del disco Esiaren Beste Aldean, El Otro Lado de la Valla, que es de 2009, de un grupo que se llama Norte Apache, y que ellos mismos nos presentan su canción. Nos vamos con un tema que le gusta mucho a Benny Mou. Seguro, sí. Este tema definitivamente yo pienso que representa muy bien lo que es el colectivo Hip Hop Revolución. Este es un vasco, un pana de España, Raisai, que tiene un mensaje bien fuerte y explica en rimas y en beats y en melodías lo que es Hip Hop Revolución y lo que significa tener un puño arriba y luchar por una conciencia y un mundo mejor. Ojo, el País Vasco no es lo mismo que España. Exactamente, arriba el País Vasco es Vasco y España es España. Escalería, sí. Exactamente. Lo vamos con Reset, mi gente, grábenlo. Esto es música pura y la que ponemos nosotros y nadie más se atreve a poner. Lo llaman algunos y yo la religión del puño en alto, asalto con mis palabras el aire, luchemos por una América Latina libre, libre, vivo al tanto, atento, revolución lo llaman algunos y yo la religión del puño en alto, asalto con mis palabras el aire, luchemos por una América Latina libre, libre, exprimo mis cuerdas al máximo, máximo. como el hilo que pende la paz en Oriente Próximo. Y mira esas sombras, ya nada les asombra. Los perros se comen los restos del último coche bomba. Esas vidas de plastilina, y me lastima la lástima de ver morir niños en Palestina. Sabes que mi saliva es corrosiva y no hay salida, no, para que haya menos muertos en el Líbano. Hay personas que no existen, lenguas que no hablan, problemas que persisten cuando los perros ladran. Y los únicos derechos son el ser desechos, buscando esperanza a dedo, cruzando el estrecho. Hablo de gente sin papeles, viviendo en las calles. Y si tengo hambre, puedo comerme tus leyes. O no me ves luchando contra el mal para no caer en sus redes. El bien me dejó tirado, haciendo los deberes. ¿Qué crees? Que Pandora ha sacado colonia en frasco. Se dejó caer unas gotas aquí, vengo del País Vasco. Una persona que nació en un cuerpo equivocado, habla mal de nosotros. Ándate con cuidado al otro lado. Está prohibido hablar, está prohibido ser alma perdida en otra tempestad. Está prohibida la verdad y ser mujer. No es lo mismo quien pueda poder que aceptar alzar el pueblo al poder, ojo por ojo y muela por muela. Hay que seguir luchando por mucho que duela. Ojalá fuera como el Che, cogería su fusil para acabar con Pinochet. La sangre da de beber a Bus cuando tiene sed. Intenta recoger tu red y darás a conocer tu afer. Con Tony Blair más vale morir de pie que sentado en el sofá. Tercer mundo en el que me hundo, pero a ti, ¿qué más te da? ¿Qué más te da? Vivo al tanto, atento, revolución lo llaman algunos. Y yo la religión del puño en alto, o asalto con mis palabras el aire. Luchemos por una América Latina libre, libre. Vivo al tanto, atento, revolución lo llaman algunos. Y yo la religión del puño en alto, o asalto con mis palabras el aire. Luchemos por una América Latina libre, libre. Desde el País Vasco, directo para Hip Hop Revolución. Ese tema fue especial para Hip Hop Revolución. Se grabó pensando en Hip Hop Revolución y viva Hip Hop Revolución, chicos. Ese es el tema de Hip Hop Revolución. El tema de la página es ese. Así mismo. Debería abrir de una vez con ese tema. No, está en la radio, está en la radio. Sí, pero o sea, que te metieras ahí y doble clip, boom, pan y saliera ese tema. Dale, pues. Muy bueno. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Hubo un tiempo en que trabajando el hombre y la mujer cantaban. Pero vino progreso y se acabó lo que se daba. ¡Ojo, vista y acción, gorrión! Agroecología, bioconstrucción, procesos colectivos. ¿Te gustaría aprender a extraer y conservar semillas, embotar verduras para disfrutarlas todo el año o construir una casa con materiales cercanos? En Transición es una propuesta de Ecologistas en Acción y Sabores Próximos, a la que damos voz en La Enredadera. Y aquí seguimos en La Enredadera. Y si todo va bien a nivel técnico, vamos a dar la bienvenida a dos invitadas. Por una parte tenemos a Jerónimo Aguado. Jeromo, buenas noches, Jeromo. Hola, buenas noches. Perfectísimamente, llega tu voz como un tiro. Y Isabel Vega. Isabel. Hola, buenas noches. Vale, qué bien, qué alegría. Bueno, los tenemos a cada uno. ¿Estáis por Palencia los dos o no? Sí, sí. Sí, estamos en Palencia. Uno al norte y otro al sur, casi. Sí. Vale, voy a bajar un poquito a Jeromo, que llegas muy alto de volumen. Bueno, os contamos. El mundo rural se escribe Aún es tiempo de esperanza. Es un libro que ha editado Colectivos de Acción Solidaria, que está recién publicado con la Universidad Paulo Freire, y que escribieron Esteban Vega, que fue, bueno, falleció en 2012, y Jerónimo Aguado, ¿vale? Conocido como Jeromo, yo te voy a decir Jeromo, ¿vale? Muy bien. Entonces, Pilar Vega es hija de Esteban. Entonces vamos a intentar compartir este ratico radio. Isabel, perdón, Isabel. Joder, es que como estamos ya con las fiestas del Pilar, todo el rato hablando del Pilar, lo tengo ahí como en la mente. Perdón, Isabel Vega, hija de Esteban, queremos compartir un ratico pues las reflexiones, ¿no?, que hay en torno a estos artículos, ¿no? Toda la reflexión intelectual y emocional en defensa de la cultura tradicional, del mundo rural vivo, al final de la naturaleza y de las personas. Y bueno, en primer lugar, le voy a preguntar a Isabel, ¿quién era tu padre? ¿Quién era Esteban Vega Doncel? Esteban era, profesionalmente fue maestro, fue educador, y eso lo llevaba muy dentro, y después de dejar la profesión como tal, como medio de vida, se dedicó al mundo rural de entero, desde una perspectiva cultural, pues sobre todo desde Escuelas Campesinas de Palencia, estaba con uh-huh. Jeromo. Era un apasionado de su pueblo, del mundo rural y de las gentes que en él viven. Uh-huh. Y bueno, tú, Jeromo, eres campesino, cuidas de una cabaña de ovejas churras y encima estás en el proyecto de Pueblo Ecológico de Amayuelas del Campo, en Palencia. Encima te metes a coordinar la plataforma rural, estás en la Vía Campesina, en la COAG, en Ecologistas Nación, en la Universidad Rural Paulo Freire. A ver, Jeromo, ¿tú cómo haces? Porque yo también estoy muy activo y tal, pero ¿tú cómo haces para estar enredado en tantos fregados y cuáles son los que más te mueven últimamente, que es lo que más nos interesa? Bueno, pues dedicándole muchas horas, madrugando mucho y haciendo compatible el trabajo del campo, que es de lo que vivo, con mi rebaño de ovejas y mis pollos y mi huerta, pues con la actividad social, el compromiso sociopolítico que decimos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, aunque estoy en todos esos berenjenales y en todas esas plataformas que tú has enunciado, bueno, pues a donde más energía le dedico es a la plataforma rural Vía Campesina y Universidad Rural en la comarca donde yo vivo, que es Tierra de Campos, y desde el proyecto de Amayuela, ¿sabes? De Ecologistas en Acción, pues me gustaría dedicarle más energía, pero no me da para tanto. Bueno, sobre la Vía Campesina, como hace poco hicimos un programa especial con motivo del encuentro que hubo en Yakarta, en Indonesia, cualquier persona que nos escucha, meteros en el blog y tiráis ahí un poco de audioteca, ¿no? Y llegaréis un poco a las entrevistas que hicimos allí con la gente que participó en ese encuentro. A lo que vamos, contadnos, ¿qué encontramos en el libro El mundo rural se escribe, aún es tiempo de esperanza? ¿Quién empieza? No sé, por empezar, pero como veas. Empiezo yo. ¿Empiezas? Bueno, pues mira, el mundo rural se escribe, es tiempo de esperanza, es la síntesis de un trabajo que hemos realizado Esteban y yo durante los últimos 20 años, que era escribir en una página que nos cedía un periódico de ámbito regional que se llama El Carrión, uh-huh. Y escribíamos quincenalmente, una quincena él y otra quincena yo, ¿no? Esteban escribía artículos, como muy bien lo definía Isabel, su hija, ¿no? Pues un poco desde la cercanía, expresaba lo que cotidianamente ocurría en los pueblos y un poco los anhelos y las esperanzas de la poca gente que nos va quedando por estas tierras, ¿no? Y yo, precisamente por ese vínculo que tenía con la Vía Campesina, siempre pues esta organización me daba una perspectiva de cómo los problemas que vivimos aquí en Palencia, en Castilla o en el Estado español, o las causas de esos problemas son similares a lo que ocurre a los campesinos y las campesinas a escala global, ¿no? Entonces las páginas del Carrión yo las dedicaba a trasladar todo lo que los grandes problemas y los grandes desafíos del mundo campesino desde una perspectiva más internacional, ¿no? Y lo que queríamos era un proyecto que teníamos entre manos Esteban y yo desde hace tiempo, pues es que haciendo un pequeño resumen o una selección de los cientos de artículos que escribimos a lo largo de esos 20 años, pues que se viera, se plasmara y se viera a través de un libro lo que había ocurrido en los últimos 20 años en el medio rural español y especialmente en nuestra provincia. Isabel, ¿qué quieres añadir? Sí, no, quiero añadir que, como en alguna ocasión ha dicho alguien, es un libro atemporal, en el sentido de que recoge una selección de artículos, tanto de mi padre como de Jeromo, que a lo mejor algunos de los que están recogidos se escribió hace casi 20 años, como ha dicho Jeromo, pero leyéndolo hoy sigue vigente, porque la verdad es que refleja una situación y una imagen del mundo rural que en según qué casos, desgraciadamente, se está repitiendo ahora después de muchos años. El libro está editado por Colectivos de Acción Solidaria. ¿Nos podéis presentar esta organización que yo personalmente no conocía? Isabel. Colectivos de Acción Solidaria es un colectivo que engloba, aglutina a varios colectivos también, como al que nos hemos referido, Escuelas Campesinas de Palencia, también esta plataforma rural, y colectivos de otros sitios, también de Aragón, tenemos uh-huh. algún colectivo, que se dedican a trabajar por el mundo rural desde distintos ámbitos, bien trabajando con niños, bien trabajando con mayores, con lo que sea. y es una manera de ver desde distintos puntos de la geografía española que tenemos unas mismas inquietudes, unos mismos problemas, necesidades. Jeromo, no sé si quieres añadir algo de... sobre todo el perfil un poco de los colectivos que participan en esta red son plataformas que trabajan la defensa del mundo rural desde la dimensión educativa, desde la educación no formal o popular, ¿vale? Yo creo que es el hecho que identifica más a toda la gente que está enredada en colectivos de acción solidaria, y son principalmente experiencias rurales, aunque hay alguna urbana, pero principalmente rurales. Precisamente en el libro estáis planteando la conciencia de la vida y la vuelta al campo, ¿no? Y claro, la gente que volvemos al campo es porque nos hemos ido a la ciudad. Jeromo, ¿tú cómo lo ves? ¿Se está dando ya esa mirada hacia la tierra? Hay todo un movimiento de gente que quiere volver al campo, es un hecho real, y además emergente, ascendiendo de manera permanente, pero son muchos los inconvenientes y las trabas. Yo precisamente me he dedicado estos últimos 20 años a favorecer este tipo de procesos, teniendo como referencia el proyecto de Amayuelas. Y bueno, pues una de las conclusiones que sacamos, o la síntesis de estos últimos 20 años, es la dificultad que tiene toda la gente que quiere emprender la vuelta al campo. Todas son trabas administrativas, no hay medidas públicas. Intuyo que no las va a haber porque no interesa. Y hay grandes problemas estructurales que impiden que esa vuelta se desarrolle con unos mínimos de dignidad, como es el acceso a la tierra. Para que la gente pueda vivir, el acceso a la vivienda, fíjate con las viviendas que tenemos abandonadas en muchos pueblos, y el acceso a unos servicios mínimos para poder vivir en zonas muy despobladas, ¿no? Las dificultades son muchas, pero personalmente hay una enorme necesidad de que vuelva esa gente, ¿no? Con ello resolveríamos dos problemas. Uno, la desmasificación de las grandes urbes, que son insostenibles, como todos sabemos, y el repoblamiento o la repoblación de zonas prácticamente abandonadas, como es el caso que nos ocupa, donde nosotros vivimos, tanto Isabel como yo, ¿no? O Aragón, las dos Castillas. Es una necesidad imperiosa. Y también es una necesidad para abordar no solo el problema demográfico que tenemos encima, sino para asegurar que savia nueva que venga a hacer otra agricultura diferente a la que nos impone el modelo agroexportador, ¿no? La gente que quiere volver al campo viene con una conciencia nueva de venir a abrazar la tierra, a cuidar la naturaleza y a cuidar los ecosistemas donde se va a sentar, a la vez que va a producir alimentos para la gente, que es muy importante. Precisamente, Jeromo, lo que apuntabas, ¿no? La perspectiva un poco global se está viendo en estos momentos, ¿no? Se está negociando la política agraria común, y yo creo que tiene mucho que ver, ¿no?, con eso que hablamos de la distribución de la tierra, ¿no?, en el Estado español, ¿no? ¿Precisaríamos de una reforma agraria, quizás? Que aquí se habla poco de eso. Sí, es algo... Es una necesidad que en Europa se está obviando, y precisamente cuando estamos viviendo un proceso de acaparamiento de tierra que no solo se vive en África o en América Latina, donde están aterrizando las multinacionales y los países emergentes para comprar, para quedarse con la tierra de los pequeños campesinos, sino que aquí también lo estamos viviendo, como sociedades anónimas o grandes agricultores se quedan con la tierra de los pequeños campesinos. La reforma agraria no solo es un anhelo y una necesidad a escala global, sino que también a escala local, ¿no? Necesitamos reforma agraria, necesitamos que la tierra esté al servicio de los que van a vivir y van a trabajar para vivir de ella, ¿no? Es una reivindicación que yo creo que tenemos que poner sobre la mesa y que tiene que volver a florecer. Y más con todo este fenómeno de acaparamiento de tierra que es imparable, ¿no?, por parte de las transnacionales. En el libro, El mundo rural se escribe, aún es tiempo de esperanza, hay efectivamente reivindicaciones y protestas, pero también hay mucho amor y valores, ¿no? En este caso, como campesinos, como gente que estáis viviendo cerca de la tierra, estáis planteando valores, ¿no? Y en el libro se plantean, ¿no?, y se expresan. ¿Podéis explicar brevemente a la gente de ciudad por qué decimos que ser campesino es hermoso? Isabel, te dejo, ¿vale? Me dejas. De eso sabes tú más, que eres el campesino. Yo no soy campesina. Bueno, pues... Sigue. No, solo de valores. En cuanto a valores, yo los valores que entresaco de los artículos de mi padre es el valor de la cultura, el valor de la mujer, el valor de la educación. Esos son grandes valores de los que él habló y escribió mucho y que se ven reflejados aquí. Pero en cuanto a ser campesino, Jeromo, eso sabes tú más que yo. Bueno, pues yo diría, mira, ser campesino es hermoso fue un eslogan que lanzó el movimiento de escuelas campesinas hace 25 años, que, bueno, más de 25 años vamos a hacer en Palencia, o hemos hecho. Uh-huh. Y 30 o más de 30 desde que se crearon. Fue un movimiento de educación popular que surgió aquí en Castilla y León, muy interesante, donde queríamos poner en valor la cultura de los hombres y las mujeres del campo, ¿no? Y, uh-huh, y ese valor solo era posible fortalecerlo a partir de esa idea, de la idea de ser campesino es hermoso. Y es verdad que es hermoso, y es hermoso en tanto y cuanto que en la medida que se van despoblando los pueblos, uh-huh, que la causa fundamental es el abandono de las agriculturas a pequeña escala y de los campesinos y las campesinas que las han trabajado a lo largo de toda la historia, ¿no? Si sin eso va a ser muy difícil abordar un mundo, primero un mundo rural vivo y después la construcción de una nueva sociedad. Yo creo que uh-huh, la nueva sociedad que tantos movimientos sociales estamos empujando para que crezca y surja y resurja, solo será posible si tiene el rostro campesino. Uh-huh. Yo así lo veo y así lo entendemos muchas gentes, ¿no? La nueva sociedad no es viable con el 50% de la población mundial en unas pocas centenas de ciudades, ¿no? Uh-huh. Y solo será posible cuando la gente esté cerca de donde se producen los alimentos y cuando el ser humano trabaje en la tierra o no trabaje en la tierra, tenga conciencia de que es importante abrazar la tierra. Uh-huh. ¿Y quién mejor para abrazar la tierra que los campesinos y las campesinas? Es lo que han sabido hacer a lo largo de su historia y es lo que se debe de hacer y debemos de seguir haciendo, ¿no? Y ese es el esa es la idea que recoge esta frase que tiene tanta fuerza: ser campesino es hermoso, ¿no? O igual que vivir en los pueblos merece la pena. Frases muy fuertes, uh-huh, y tiene mucha fuerza y que nos ponen las pilas todos los días para seguir luchando por un mundo rural vivo. En los últimos años, en las últimas décadas, desgraciadamente, se ha producido un vaciado de los pueblos, ¿no? Una despoblación pues con consecuencias trágicas, ¿no? En algunos territorios. Esa ruralización, digamos, ¿qué complejidad encuentra, ¿no? Porque valores como la vecindad o el apoyo mutuo se han perdido, se pueden reconstruir, se están reconstruyendo ya. Mira, ese es el proyecto de Universidad Rural Paulo Freire, que surgió también aquí en la provincia de Palencia y que ahora estamos desarrollando en 15 comarcas del Estado español, con mucha debilidad, muy poca gente somos, pero el espíritu de la Universidad Rural precisamente es ser una plataforma y una herramienta para, primero, para que no termine de perderse lo que ha sido a lo largo de la historia las culturas rurales y campesinas. Uh-huh. Y lo digo en plural porque son diversas y además deben de ser diversas, uh-huh, ¿no? Primero para que no se pierdan, para recogerlas. Y la universidad lo que quiere es ponerlo en valor y somos unos convencidos de que la única forma de ponerlo en valor es convirtiendo al que ha mantenido esas culturas, que son los hombres y las mujeres del campo, en educadores, los nuevos educadores que tienen que enseñar al nuevo campesinado que está resurgiendo, que es la gente que quiere volver al campo. La gente que quiere volver al campo tiene que conectar con los hombres y las mujeres rurales que han resistido ahí durante toda la vida, a pesar de todos los avatares que han tenido y todas las dificultades y todos los boicots y todas las políticas para expulsarles y echarles de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Ese es el sentido que tiene este proyecto de Universidad Rural, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en esas culturas, y así lo hemos defendido, y en el libro se expresa, Esteban lo expresa mejor que yo todavía, lo expresaba muy bien, ¿no? En esas culturas, desde nuestro punto de vista, está la clave o las claves para abordar los nuevos muchos desafíos y los problemas que tiene la sociedad actual, ¿no? Entre ellas lo que tú dices, volver a la tierra, pues nuestras gentes son las que han sabido manejar la tierra, ¿no? Volver a los pueblos, en nuestras gentes había muchos sistemas de organización social, económica, comunitaria, para gestionar la vida de los pueblos. No tenemos que ir a la otra universidad, la universidad la tenemos aquí, en nuestras gentes, en las culturas. Entonces tenemos que beber de esa sabiduría de estas personas antes de que se nos muera. Has apuntado, Jeromo, en tu forma de hablar, cuando hablas del campesinado, el hombre y la mujer. Y os quería hacer una pregunta específicamente de género, ¿no? ¿Cuál es el espacio, ¿no?, que tiene ahora mismo la mujer en este deseado y anhelado mundo rural vivo? Isabeliza, que te como todo el tiempo. No te preocupes, tienes más cosas que decir, hablas muy bien. La mujer, mira, ese es uno de los, porque era libre a mi padre. A mi padre era un tema que le preocupaba mucho. Pensaba que si no había mujer en el mundo rural se desaparecía. Sí que es verdad que es muy difícil que una mujer quiera quedarse en el mundo rural. Yo lo veo por mi zona. Mi zona está quedándose sin mujeres que quieran quedarse y arraigarse en el pueblo. Entonces, el papel de la mujer es fundamental, porque además nosotras somos más luchadoras, somos más comprometidas, más impulsoras, pero claro, si quedamos pocas y hay poco compromiso, pues no podemos hacerlo con pocas fuerzas. Pero la mujer es la que ha mantenido las semillas vivas a través de los huertos familiares, es la que ha mantenido la cultura de la gestión de los alimentos, es la que ha mantenido el valor de los cuidados a las personas con dificultades. ¿Qué íbamos a hacer en los pueblos sin mujeres? Nada, y de hecho es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Como la gente joven ha emigrado, y principalmente ha emigrado la mujer, ¿no? Gente joven con rostro de mujer, pero sin mujeres no tenemos futuro. Es el 50% de la humanidad, pero además con muchos valores que tenemos que aprender de ellas, ¿no? Y sobre todo los hombres, ¿no? Los hombres, igual que hablaban desde la universidad rural, el enlace que puede hacer con las culturas, pues yo creo que nosotros tenemos que beber mucho del saber hacer de la otra pata, ¿no? Que es la mujer, ¿no? Pero muchísimo que aprender. Sin ellas yo creo que no tenemos futuro, ¿no? Y si no se la reconoce, pues mucho menos. Por ir rematando esta charradica, aquí en La Enredadera nos gusta insistir, ¿no?, en que sí se puede. O como decía Esteban Vega, hemos descubierto que hay mucho por hacer y que no valen los prejuicios acerca de que aquí no se puede hacer nada. La última pregunta que os quería hacer es si vamos a volver efectivamente a los pueblos vivos. ¿Somos optimistas? ¿Somos esperanzadores? Siempre tenemos que ser optimistas, si no, no estaríamos aquí. Es muy difícil, es muy duro, pero hay que seguir luchando por ello. Yo, además, cuando veo a Jeromo con la fuerza y que tiene y todo, para mí Jeromo me sirve de inspiración. Entonces, ¿por qué no vamos a pensar que sí, que sí es posible? ¿Verdad, Jeromo? Es posible, es necesario y además es urgente. Y es urgente en términos de cuantitativo, en términos de tiempo. Yo creo que el calendario casi está en contra nuestra. Es decir, el ser humano se ha confundido. Eligió un camino que no era el correcto, que fue la huida al campo. La culpa no lo tienen todos, ¿no? Todos hay diferentes niveles de responsabilidad. El mayor le tiene el modelo de desarrollo capitalista que nos ha metido en un callejón sin salida, ¿no? Y que si no nos ponemos las pilas, no hay vuelta atrás. Entonces, para mí, la vuelta atrás precisamente es la vuelta al campo, ¿no? Y por eso hay todo un mundo de posibilidades. El futuro es tierra, el futuro es campo. Ahí está el futuro, no hay otro futuro. Lo queramos entender o no lo queramos entender. Para, para rematar, disculpa Jeromo, Isabel, lógicamente estamos hablando de un libro, El mundo rural se escribe, aún es tiempo de esperanza. Decirnos a la gente que nos está escuchando dónde lo podemos conseguir, cómo podemos hacernos con él y disfrutar con su lectura. Se puede solicitar a través de colectivos de acción solidaria o Escuelas Campesinas de Palencia, que es quien tiene ahora mismo la, digamos que la base de los libros. Hay un correo electrónico que es escuelaspalencia@gmail.com, donde se podría solicitar a través de ese correo. Muy bien, escuelaspalencias@gmail.com. Sí. Para las personas interesadas. Muy bien, pues Jerónimo Aguado. Y después, ¿sí? Ya, perdona, si os atrevéis a hacer a montar un acto de presentación en, ajá, Aragón, pues allí vamos y le presentamos. Ahí está lanzado en directo. Jeromo, Isabel Vega, muchísimas gracias por haber compartido este ratico de radio y desde luego es tiempo de esperanza, así lo deseamos y así lo vamos construyendo entre todas. Un muy abrazo. Bien, muy bien, gracias a la verdadera. Adiós, gracias. Chao. Gracias, proyecto, gracias. Adiós. Y un abrazo. Y vamos a compartir ahora el tema Menperatzen Dut de Willis Drummond, de su último disco que se llama A a la B, editado por Videoots en 2012. Y bueno, Willis Drummond estarán tocando en el Arrebato el próximo 4 de octubre. Luego os lanzaremos algunas propuestas para pilares, pero aquí va ya la primera. Estos son Willis Drummond. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Hola. siente es el decir de los viejos que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Dicen que viene la hora, mira, para ponernos contentos. Y estamos contentos porque estrenamos otro nuevo espacio en La Enredadera. Esto se llama Las Venas Abiertas de América Latina y hoy lo presentamos con Javi Sánchez. Javi Sánchez es compañero militante del Partido Comunista de Aragón, que es el primero que invitamos aquí en La Enredadera. ¡Qué corte! ¡Qué honor! ¡Qué honor! Y además, bueno, pues compañero de otros espacios de lucha aquí en Zaragoza y allá donde esté. Y la idea es hacer una sección sobre América Latina, que hemos llamado, pues, como el libro, ¿no?, de Eduardo Galeano, un libro de historia imprescindible. Y bueno, Javi, tú mismo, cuéntanos en qué va a consistir esta sección. Bueno, pues en esta nueva etapa de La Enredadera estuvimos hablando de la posibilidad de hacer, de dedicar cada dos semanicas un espacio a hablar de esos procesos de cambio de América Latina, tanto en los gobiernos que podríamos hablar, que podríamos llamar progresistas, como esos movimientos sociales que están construyendo otro mundo posible y necesario. Y bueno, más o menos como actualizarnos, debatir, sobre todo hablar de política que nos sirva para nuestra propia reflexión. Y la idea es viajar, ¿no? Viajar por el continente. Abordaremos el territorio colombiano y el contexto de las negociaciones, Argentina y sus movimientos sociales, Cuba, Ecuador, Bolivia. Javi siempre lo plantea desde una perspectiva continental y global, mundial. Y hoy nos vamos a Venezuela. Por eso hemos puesto a Ali Primera, como no, el cantor del pueblo venezolano, donde Javi ha estado viviendo y militando en los primeros 6 meses de este año. Javi, la primera pregunta es obvia. ¿Cómo has visto la realidad del país? Pues la verdad es que complicada. La verdad es que así en breve lo que podíamos es decir más o menos en qué punto está el proceso. La verdad es que es la cuarta vez que estaba en Venezuela. Estuve en 2004, 2006, 2008 y ahora. Y eso me ha permitido ver un poquito, tratar de entender un poco cuál ha sido la evolución del proceso a lo largo de estos años, ¿no? Ahora mismo la situación yo la calificaría como crítica, la verdad que preocupante, podría ser una palabra. Y la verdad que en pocos minutos pues es muy complicado sintetizar esto, pero podríamos decir que en suma que todos esos problemas que ya estaban presentes durante todos estos años de proceso se han visto agravados después de los sucesos de este año, de marzo sobre todo, de la desaparición física del comandante Chávez. Claro, todo el mundo se está planteando qué va a pasar en Venezuela con la muerte de Chávez. ¿Es el fin del proceso bolivariano? La verdad es que es como la primera impresión que nos asalta. Si la revolución bolivariana, a mí me gusta más llamarlo proceso, no tanto revolución, no creo que lo sea, se murió con Chávez. Yo creo que es una lectura que demasiado simple, esa, ¿no? Lo primero, bueno, antes de nada vamos a tratar de aclarar que hablamos, digamos, desde dentro, es decir, tratamos de actualizar un poquito, de dar unas pinceladas de actualización del proceso para gente que está, no digo relativamente informada, pero bueno, que ya sabe de los avances innegables, sabe de la importancia continental y mundial dentro de ese proceso de integración latinoamericana, etcétera, ¿no? La verdad que un proceso que a menudo, en este sentido, no ha sido bien comprendido desde Europa, desde una parte de la izquierda europea, ni siquiera todavía. Pero bueno, hablamos, digamos desde dentro, como decía el comandante Fidel, ¿no? Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. Y simplemente como para, bueno, simplemente para trabajar por mejorarlo. O sea, con esto estás diciendo como que damos por hecho que todos los avances, sobre todo en materia de justicia social, avances culturales, de acceso a la tierra, están más que sobradamente, digamos, que afirmativos, ¿no? Claro, o sea, lo que vamos a hacer es una actualización dando un poco por sabido eso y además haciendo unas críticas claramente desde la izquierda, blindadas también a la derecha. Entonces, al respecto de la pregunta que me hacías de qué pasa tras la muerte de Chávez, en realidad nada de lo que sucede ahora es nuevo. Todo estaba presente y latente. Sin embargo, con todos esos avances, con toda esa universalización de la sanidad, con ese proceso de alfabetización masivo, coexistían muchos problemas que no se han acometido y muchos vicios que precisamente por no ser eliminados, por no ser atacados, se han multiplicado y han crecido hasta el punto de que pueden hacer peligrar el proceso ahora mismo. Pues con ese afán, ¿no?, de autocrítica constructiva, ¿no?, y que nos permita aprender y mejorar. Javi, cuéntanos, ¿a qué te refieres, ¿no?, con esos vicios, esos problemas, ¿no?, que sufre el proceso revolucionario bolivariano? La verdad es que yo diría que hay algunos de orientación política y otros que son, que podríamos llamar prepolíticos, ¿no?, como que son de raíz más profunda, culturales, que están anclados en el imaginario del país. Y al respecto de estos segundos, para todo el mundo que haya estado allá, seguramente lo entienda mejor, es casi imposible analizar el proceso bolivariano sin entender el grado de indisciplina, de falta de seriedad tremendo. De verdad, esto es tan estructural y tan grave que es un elemento de análisis insoslayable. Lo que aquí se llamaría el cachondeo, ¿no? Más que el cachondeo, la falta de seriedad. Bueno, por deciros una anécdota rápida, a los cubanos les llaman suizos. ¡Oh! Entonces, eso da quizá magnitud, o sea, cuenta de la magnitud de lo que digo. No es que sea una cuestión caribeña ni latinoamericana. O sea, lo venezolano, digamos que excede en todos los países, a todos los países de la región en ese sentido, y lo multiplica. Entonces, esa irresponsabilidad, cierto complejo, bueno, a los venezolanos se les ha dicho toda la vida que eran flojos, que no servían, que no sé qué, eso se ha transmutado de alguna manera en una especie de prepotencia ahora, que son la punta de lanza de un proceso del socialismo del siglo XXI, etcétera, ¿no? Para mí, sobrevalorado, ¿no?, o digamos, de alguna manera malversado el término. Y respecto a los políticos, digamos, que yo creo que son los más interesantes también, o los que más nos interesan a nosotros, creo que hay una gran instrumentalización por parte de la socialdemocracia disfrazada de libertaria, como sucede a menudo, disfrazada de una especie de anarquismo ultra izquierdista, ultra horizontal, pero que yo creo que es más bien la imposición de ciertas tesis posmodernas que desprecian la historia y que en ese sentido confluyen absolutamente con la socialdemocracia. Yo creo que eso es un tema clave anclado desde el principio y que se ha potenciado en los últimos tiempos. Y ese aureola libertaria más socialdemócrata está dentro también del gobierno o de la gestión. Claro, dentro del chavismo hay muchas tendencias. Uh-huh. Y algunas de esas tendencias son claramente y abiertamente socialdemócratas. Por ejemplo, la que representa Maduro, aunque no lo diga así, él va disfrazado de rojo permanentemente, o Rangel, otros muchos, ¿no? Y luego digamos que está esta parte que vendría a ser pues la que representa gente como el ex alcalde de Caracas, que ahora ha montado el partido Redes, famoso, Juan Barreto, con escándalos de corrupción incluidos, etcétera, ¿no? Gente que desde el principio dijo que eso de nacionalizar cosas, que eso de recuperar, que eso de expropiar, que era cosa del capitalismo de Estado, del socialismo del siglo XX, cierto desprecio por el pasado, que lo que ha ocasionado es que la burguesía no solo haya mantenido gran parte, por no decir todo, el poder económico, sino que además se haya hecho cada vez más fuerte después de un momento en el que había perdido prácticamente todo el poder político. Hablamos de 2006, estaba prácticamente desaparecida del mapa político y completamente desarticulada. Entonces, Javi, quizás el problema principal en Venezuela tiene más que ver pues con el propio carácter, digamos, ¿no?, de idiosincrasia como pueblo, esa cultura de corrupción, ¿no?, que más o menos de la que tú nos estabas hablando, que no tienen mucho que ver con lo que nos llega aquí, ¿no?, de que tienen problemas de desabastecimiento. Todo el tema de la criminalidad, sobre todo en las grandes ciudades, son en Caracas, ¿no?, en concreto. ¿Qué hay de verdad en todo eso? Claro, la verdad es que hay algo de verdad, pero está francamente distorsionado e instrumentalizado. Es decir, lo que nos cuenta aquí la derecha son las acusaciones que hace la derecha que genera esos problemas, las acusaciones que hace al gobierno bolivariano como si fuera el responsable de eso. En realidad, en última instancia, es responsable de alguna manera. Es responsable por no pararlas, pero no porque sea el ejecutor o el que las origina. Uh-huh. La misma derecha que acapara acusa de que no hay productos. La misma que introduce bandas criminales paramilitares en los barrios, mafias, droga para desarticular movimientos sociales, esa es la que después acusa de la criminalidad. Hay una parte que es criminalidad común, pero hay otra parte que es criminalidad inducida. Y esa criminalidad estaba presente muchísimo antes del proceso y era mucho mayor. Ahora sigue existiendo, evidentemente, y es un problemón. Y tampoco es que se haya abordado con la decisión necesaria. Yo me acuerdo también, Javi, en una pequeña charla, ¿no?, que diste cuando volviste, ¿no?, recién, ¿no?, de Venezuela, que hablabas de cómo había cambiado incluso estética, digamos, la estrategia de la derecha, ¿no?, de lo que sería la oposición, que estuvieron a puntico casi de ganar las elecciones, ¿no?, las uh-huh. últimas elecciones post-muerte de Chávez con Maduro. ¿Nos podías comentar algo de eso para que la gente entienda qué tipo de derecha es la derecha venezolana? A ver, la derecha venezolana es, en una palabra, fascista, hasta niveles que exceden al fascismo que tenemos aquí, que ya es bastante. Como buena derecha fascista, en parte lo que hace, y sobre todo cuando se ve impotente frente a una figura carismática como era Chávez, incluso frente a su herencia, lo que hace es robar los símbolos de la izquierda, como ha hecho el fascismo toda la vida, para tratar de engañar a una parte de las masas populares, de los trabajadores y trabajadoras descontentas, porque efectivamente hay muchas cosas que no funcionan, hay muchos problemas vigentes, hay muchos vicios, como digo, que se arrastran, y hay muchos problemas inducidos, pues, por el sabotaje, por la agresión externa, etcétera, etcétera, ¿no? A mí ahí lo que creo que me resulta, o que nos puede resultar más útil hacer aquí, digamos que hablar de Venezuela o de Latinoamérica en general puede tener aquí varias utilidades. Una, la influencia mínima que podamos tener como compañeros de revolución, como buenos solidarios, pero una solidaridad política de ida y vuelta, para enriquecer las luchas. Esa es, creo, pequeña, porque son fundamentalmente ellos y ellas las que lo tienen que hacer, y aquí la capacidad de incidencia es baja. La segunda es el aldabonazo de optimismo, digamos, que nos proporcionan ciertos procesos transformadores, sobre todo si lo comparamos con el fascismo que se está imponiendo aquí y con la barbarie que nos están induciendo en Europa. Entonces, eso creo que tiene muy poca utilidad, y a veces se me ha dicho, pero bueno, qué pesimista, es como de alguna manera tirar abajo algo que está idealizado, francamente idealizado, y echar abajo ese optimismo. Pero es que, a ver, yo creo que no se puede definir más que como optimismo más que la acción transformadora. Uh-huh. Eso es lo que hemos tratado de hacer allí con una serie de compañeros, y tratar de aportar lo más posible. O sea, para mí lo único pesimista es la quietud. Y Javi, por ir rematando esta introducción, ¿no?, esta introducción que es un esfuerzo grande, ¿no?, el que haces a nivel radiofónico, y te lo agradecemos, ¿qué futuro le ves, ¿no?, próximo, vamos a decir, porque las cosas van muy rápidas en realidad, ¿no?, que siempre que hablamos de futuro estamos hablando de futuro de meses, ¿no?, años. Claro, la verdad es que, y enlazando con la tercera función, que es lo fundamental, lo que yo entiendo fundamental de debatir de estos temas aquí, que es reflexionar sobre conceptos políticos, y sobre todo en digamos, en laboratorios sociales tan excepcionales como está siendo Venezuela y otros países de la región, yo creo que tenemos que aprender esas lecciones para el futuro de qué es lo que no funciona, de esas versiones posmodernas que desprecian la historia, que no entienden que, o al menos como yo lo entiendo, sí, ¿no?, que el socialismo debe ser un marco necesario, aunque no suficiente. Igual que la independencia no garantiza la felicidad, pero es lo imprescindible. Del mismo modo, dentro del socialismo lo podemos hacer bien, mal o regular, pero dentro del capital no hay solución. Entonces, ese marco es lo que después hay que rellenar lo mejor posible, aprendiendo de la historia, pero no despreciando, ¿no? Y ese marco básico es lo que aquí no se ha trazado. Entonces, el hecho de que no se haya tocado la gran propiedad, sí se ha tocado, pero no lo suficiente. El hecho de que, por ejemplo, el 48% de la alimentación del país siga en manos de una sola empresa, que es capaz, por eso, de extorsionar a la población. El hecho de que esa burguesía se haya podido rearmar políticamente y que pueda apretar las clavijas económicas del país para desestabilizarlo, lo que hace es, y termino con esto, proporciona, digamos, o nos plantea un panorama ahora mismo relativamente oscuro, porque además las propuestas que está haciendo el gobierno son abiertas y claramente socialdemócratas, aunque diga lo contrario, de acordar con la gran empresa, con las empresas, y eso es lo que nos preocupa, el rumbo que toma ahora el proceso. Ese rumbo que además, a mi modo de ver, no tiene sentido, porque ni siquiera van a tolerar una socialdemocracia allí. Saben, la derecha ahora mismo está envalentonada, va por todas y sabe que puede ir a por todas. Lo mismo la derecha interna que la imperial externa. Entonces, ni siquiera es estratégico. Es una medida, entiendo yo, cobarde, que puede acabar desde luego dentro de 3 años, con un revocatorio que perderíamos, ahora en las elecciones del 8 de diciembre veremos, pero van a ser muy difíciles, y que dada la guerra económica, la inflación increíble, el sabotaje, el desabastecimiento, etcétera, puede aumentar el descontento de la población que ya existe y sobre todo de los más revolucionarios que están viendo cómo se desvía el proceso y generar mucho conflicto social. Esperamos desde aquí que pueda haber una reacción desde la izquierda que, aunque en un contexto distinto, más o menos al modo del 2002, pueda haber una reacción popular fuerte que lo encauce otra vez. Y Javi, una última pregunta, ¿no?, para la gente que nos está escuchando, ¿no?, y que quizás le interese el tema de Venezuela, que igual no están muy puestos, o sí. Para ti, ¿cuáles son los medios para seguir leyendo, para seguir viendo lo que está pasando? La verdad es que si vemos Telesur y si vemos BTV, no nos vamos a enterar de la mitad de la película. Vamos a enterarnos de alguna de las cosas, pero vamos a tener una visión demasiado cerrada en torno a la óptica, digamos, gubernamental ahora mismo. Yo creo que si uno se acerca a Porrea, que es la página web de referencia del chavismo más revolucionario desde siempre, casi desde el principio del proceso, uno puede hacerse idea más del pulso político, de lo que está criticando allí la gente desde la izquierda, de las inquietudes, de las preocupaciones de la gente desde abajo y de los planteamientos que están haciendo, de las críticas, pero honestas desde dentro, algunas desenfocadas, otras menos, pero yo creo que esa sí puede ser una buena referencia. Pues Javi, muchísimas gracias, ¿no? Tu primera intervención, tu estreno, ¿no?, en las Venas Abiertas de América Latina, que será una sección, vamos a decir, atemporal, ¿no? La iremos metiendo cuando vayamos viendo, ¿no? Pero sí que anunciamos que va a tener una continuidad para ir aprendiendo, ¿no? Por lo menos introduciendo, ¿no? Que veamos, pues eso, que hay que actuar local, pero hay que tener una perspectiva, pues, global, ¿no? Para ver lo que están haciendo otras personas parecidas a nosotros en otros lugares, lo que hacen bien, lo que hacen mal, lo que podemos traer aquí, lo que no nos interesa, y un poco en esa línea vamos, ¿no, Javi? Pues sí, así seguiremos y, bueno, gracias a vosotros por la invitación y esperamos que a los radiovidentes les haya resultado útil o por lo menos les haya picado un poco el gusanillo para seguir reflexionando sobre este tema. Eso, gracias Javi, un abrazo. A vosotros. Canta, canta, compañero, que no calle tu canción. Y os vamos a poner al colectivo Bomba, un colectivo musical de Galiza, que nos han adelantado un single que se llama Nasin Cando as Prantas Nases. Es un adelanto de lo que será su primer disco. Tenéis una web que es colectivobomba.com y deciros que el texto de esta canción es, como no, una galega, bueno, internacional universal, Rosalía de Castro. Seguimos acordando de ti. Por eso me llaman Rosa, más hado triste sorrir. Con espinas para todos, sin ninguna para ti. Por eso me llaman Rosa, más hado triste sorrir. Con espinas para todos, sin ninguna para ti. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. otro año más llegan los Pilares 2013, las fiestas de Zaragoza, en honor a la Virgen del Pilar. Ya ves tú, una ciudad laica en un estado laico, que centramos nuestras fiestas en una fe religiosa, en fin. Del 4 al 13 de octubre de 2013, la ciudad se nos va a llenar de visitantes, autóctonos, juerguistas, ciudadanos resignados, currelas sin vacaciones y gentes en jolgorio permanente. Gran programación cultural, toros, circos, conciertos y actividades de gran interés cultural. ¿Qué destacamos? Isabel Pantoja, Locomía, Chimo Bayo, Paco Pil, La Maña, Mojinos Escocíos, Melendi, Bertín Osborne, Paco Arévalo, María Jesús y su acordeón. Grandes bandas para todos los públicos. Más novedades. Nueva estructura para poderte hacer fotos junto a la Virgen, bien cerquica. Parque Delicias, pero sin insectos, que los de la paya llevaban muchos años haciendo reír a los niños. Y una noria para ver la contaminación desde el aire. Nivelazo. Despilporre, 1.310 actuaciones, que para que cojamos perspectiva, en una ciudad que tiene casi 1 millón, sería como si en un pueblo de 1.000 hubiera una actuación en sus fiestas. Vaya movidón. De las que no he de olvidarme. Pero aquí en la enredadera hemos hecho un esfuerzo como viejos topos de escarbar y rebuscar en la programación oficial y en, bueno, en todo lo que hemos podido, y aún hay cositas para hacer si te apetece. Fiesta, lógicamente, hay muchas más cosas en la vida aparte de estar por ahí, pero de lo que hay por ahí, pues esto es lo que os destacamos. Otro año más, o Bloque Independentista de Cuchas estará en este Pilar 2013, así que si queréis participar junto a Cucha Independentista Aragonesa de estos pilas, pues no más que has de amanate a la Plaza de la Madalena, entre o 4 y 12 de octubre, para poder participar de unas fiestas populares de Endio Pueblo y To Pueblo. Y el BIC, pues bueno, tiene la cortesía de cedernos la barra a las gentes de Arainfo el miércoles 9 de octubre, ¿vale? En la Plaza de la Madalena, como otros años. ¿Qué más tenemos? El viernes 4 en la Ley Seca hay un desmadre a la zaragozana que está moviendo el amigo As de Oros. Pues bueno, allí desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, 8 horas de vinilos para bailar. El sábado 5 en el Centro Social Ocupado Quique Mur hay una jornada de offensive massive. Desde las 12 de la mañana se presenta el número 6 del fanzine Chandal Punk. Hay una exposición fotográfica, otra mirada, otra realidad, encuentros de distribuidoras de discos, fanzine, ropa y contrainformación, comida popular, presentación del documental Centros Sociales Ocupados, una mirada desde el interior, taller autogestionado de cosmética natural y concierto con Manu Haller, Venganza, Segurrata, Reiser y Teodora por 3 euros. En el Centro Cívico Almozara, ese sábado, Noche Punk con Subtravelios y Cáncer de Escroto. Y en Osolardo con ello, en Ocoso 182, Devantadera dos cursos 2013-2014 de la Escuela de Aragonés Nogara, con entrega de títulos, pasavillas de gaités, charrazo y puertas bataleras de nueva siede en la Plaza Aso. A las 7 de la tarde, concierto de gaire y música con DJ Orcres y DJ Tina. En la Multigustos, Pilar Folk a las 9 y media, Asti queda iso. Y en la lata de bombillas, Maybe Boom, a las 10. En Arrebato, un montón de conciertos durante todos los pilares de rock, hardcore y punk. Desde las 8 de la tarde, el sábado 5, Viva Belgrado, Bellicose Minds, Belgrado y Warzone. El martes 8, Pol Pot y Antiguo Régimen. El 10, presentación del nuevo disco de Peloscova, compartiendo directo con Camille. El viernes 11, fiesta Bárcenas. Y el sábado 12, presentación del nuevo disco de Big Head Down, compartiendo escenario con Los Gen. También el sábado, día del pregón, concierto en apoyo a Radio La Granja por 5 euros, Capitán Sunrise en la sala Ecos. Y esa misma noche, anda que no hay cosas, una nueva propuesta del Cabaret Dada, que esta vez hay solamente una noche de música y jolgorio. Hay un montón de propuestas en el Centro Musical Las Armas, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Actuaciones de Calle Ese Señora, que es un tributo a Siniestro Total, Rodrigo Mabuse y Los Compayos, Daniel Rabanaque, Pepín Banzo, Joacoma la Virgen, Cambalaya, Samba da Prasa, Manu Haller, Pablo Scratch, Pato y Hernán y Dada. presentados por El Sombredadero Loco. Ya pasamos al domingo, 6 de octubre. En el barrio La Madalena hay varias cositas. Tenemos una nueva edición de Una Plaza para la Música, en el claustro del Centro de Historias. Habrá un sexto encuentro de coleccionismo musical y las actuaciones de Shepherd Bush y Maximum Mod Zaragozano. Y esa misma mañana, a la hora del vermú, los bares Aflama, Barrio Sur, Virosta y La Otra organizan una ruta de tapeo vegano antitaurino. ¿Por qué? Porque por la tarde será la manifestación antitaurina a las 4:30 en la Plaza del Portillo. Al hilo, la librería y centro social La Pantera Rosa organiza y muestra durante todo el mes de octubre la exposición fotográfica antitaurina. Si queréis otro plan para el vermú del domingo, tenéis a Menestrels Gascons, perdón, desde Francia, en la Plaza San Felipe, o también un vermú musical con Abraham Castellón desde las 12 de la mañana en la Plaza Utrillas. Para la tarde del primer domingo de Pilares, antes de la enredadera, tenéis a La Chaminera en la sala multiusos del auditorio y luego Joaquín Pardinilla. Bueno, todas las actuaciones de calle no las voy a mencionar porque la mayoría son, la verdad, propuestas que no conozco, pero sí que destaco a Nos Trasladamos, que hará Concu Concursando, que ya lo presentamos aquí en la enredadera y en el Festival de Chiapas, el martes 8 en el Anfiteatro Club Náutico a las 7:45, dentro del 10º concurso Off de Calle. Para entre semana, el martes 8 tenemos a Villa Noy y a la Ronda de Voltaña en la Multiusos del Auditorio. Esa misma noche, The Faith Keepers con otras bandas en la Plaza del Pilar. El jueves 10 a las 9:30, Sheriff, que hacen grunge de aquí de Zaragoza en la Ley Seca. El viernes por la mañana a las 12, vermú musical con los gaiteros de Estercuel en la Plaza San Felipe. Para la tarde del viernes a las 6, Maricuela con cuentos menudos en la Sala Mandarina del Espacio Bebé. No sé lo que es. Ya nos vamos al día grande, el sábado 12 de octubre, el día del Pilar, Vegetal Jam, en concierto en la Plaza del Justicia a las 8 de la tarde, haciendo pues su muestra de mermelada de ritmos. Y esa misma noche, como os decíamos antes, el Skanking Pilar en la Sala Arena Rock con los Akats y pinchadiscos de baile sincopados. La Sala King Kong, ya sabéis que no ha podido celebrar su reapertura por la violencia vecinal. Aún así han preparado una programación llamada Relaxing Pilares en el Centro Cívico de la Almozara, con conciertos que van desde los 8 a los 15 euros en anticipada. El miércoles 9 tenéis a Val Morea y JBM desde Estados Unidos. El jueves 10 a Cápsula, que los escuchábamos hace un rato. El 11 a Estereotipo y el 12 a Manel. Luego también tenéis la carpa del Ternasco, que ya sabéis que la montan los pastores, que mayoritariamente están vendiendo corderos explotados y alimentados con transgénicos y tóxicos. Pero bueno, hay una programación de grupos aragoneses, gratuito. El jueves 3, Los Gandules. El 4, Tributo a Más Birras, con varios grupos. El 6, Pepín Banzo. El 7, un tributo a Cojón Prieto y a los Guajalotes. El 8, Tributo Aragonés a Siniestro Total y ACDC. Y el 9, China Chana, entre otras muchas bandas. ¿Y qué más? Pues nada, los que queréis juerga, salir a la calle durante todas las fiestas, rondas joteras, van a presentar un nuevo cabezudo. Yo me imagino que será La Bordeta, pero bueno, no lo han dicho todavía. El Tragachicos, que estará en la Plaza San Bruno, que eso hace mucha gracia, ¿no? Que te tiras al tobogán por la boca y sales por el culo. Los Fuegos Artificiales, teatro de calle, conciertos y propuestas de las peñas y las juergas que vosotras mismas os autogestionéis. Y en la programación he visto una cosa que me ha chocado. El jueves 11 vemos que a las 11 de la mañana actúa en la Carpa del Ternasco una animación infantil con Las Enredadas. ¿Quiénes son esas? Hombre, pues si quieres las podemos invitar y todo. ¿Las conoces? Hombre, un poquico. ¿Quiénes son? También, son amiguitas nuestras. Ah, sí, ¿no lo decimos en antena? Son amiguitas de La Enredadera. ¿Y lo comentamos? Hombre, claro. ¿Y lo recomendamos? Por supuesto. Vale, pues el jueves 11 a las 11, Las Enredadas. Ya ves tú, ahora me entero. Esta ha sido nuestra propuesta incompleta para estas fiestas del Pilar. Antes decía que había sonado Cápsula, pero no, realmente no los había puesto, así que aunque sea un ratico, bueno, ya para el siguiente programa, venga, como tocarán más adelante, ya el siguiente programa me traeré a Cápsula y los escuchamos, este grupo vasco-argentino que hoy no nos da tiempo, que ya llevamos ya 2 horas y pico de programa, así que vamos a ir rematando ya la enredadera de hoy, con música de fiesta, claro que sí. Pues nada más, ha sido un verdadero placer. El próximo domingo, que será 6 de octubre, aquí estaremos en la enredadera, ya sabéis, fieles a nuestra cita, 2 horitas de radio que luego se reemiten en un montón de radios libres, hasta 15, del estado, de la península, de las islas, Canarias y de Chile incluso. Y nada más, ¿qué tendremos? Pues no lo sé, porque tendremos muchas cosas, secciones, contenidos y seguro pues algún tono un poco más festivo, que también estaremos celebrando la vida, ¿no? Y las luchas. Y nada más, que paséis muy buena semana. Pati, ¿se te ha quedado algo en el tintero? No, no. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues así me gusta, que la receta del médico de 2 horas de radio nos siente bien. Y nada, que muy buenas noches y nos despedimos con un festivo. ¡Salud! ¡Amor! ¡Y rebeldía!